protejo del mal que hay afuera. Me miras, me vuelas la cabeza entera. Ay, si todos supieran que estoy alucinando. Alma gemela, amor de novela. Y aunque sé que me puedo equivocar, de nada. Pero no aguanto tu ausencia. Mi lugar es a tu lado.